cristiandad, concretamente en esos tres siglos de la llamada Edad Media. Podemos advertir cómo el Evangelio impregnó los diversos aspectos del orden temporal, impregnó ante todo el campo de la cultura. Piensen ustedes que se venía de una Roma que había decaído a una invasión de salvajes, de los bárbaros, sin ninguna cultura ni nada, y hubo que rehacer desde las bases la cultura grecolatina que se había perdido y se salvó, y añadiendo, coronándola con la cultura expresamente católica. Y así aparecieron las grandes universidades, las primeras universidades de la historia. La universidad no apareció en la China milenaria, podía haber aparecido, históricamente digo, ni apareció en la India milenaria, sino que apareció en la Europa medieval, apareció en la cristiandad, en aquella época oscura que dicen los panegiristas de los enemigos, digamos, de la Iglesia, ¿no? La universidad nace en aquella época, la primera universidad de París, pero luego se extiende unas 400 universidades sobre todo el mapa de Europa, algunas especializadas en algunos temas como derecho, etcétera, pero todas cumpliendo lo que significa la palabra universidad, universitas, o sea, hacia uno. La idea de la palabra universidad significa eso, versus unum, hacia uno. Porque, ¿qué es ese uno hacia lo cual se ordena todo? La teología, en realidad. Así lo entendieron en aquella época, en donde lo más importante era Dios. Por tanto, también en la formación no se podía prescindir de Dios. Lo más importante era la teología. Y luego venían todas las otras, la filosofía, que era necesaria también para entender la teología y para situarse en el mundo, y lo último que se estudiaba era la especialidad, medicina, por ejemplo, al revés que ahora, ¿no? Que se estudia directamente la medicina y cada vez más reduciendo la medicina de lo genérico a lo más pequeño. Ya especialidad en el callo del dedo gordo del pie, ¿no? Ya cada vez el médico se especializa en cosas más pequeñas y se olvida que lo que tiene delante es un hombre, no un dedo gordo. Justamente ya no hay universitas, no se camina hacia la unidad, sino hacia la dispersión, hacia la fragmentación. Es una experiencia también que está haciendo la modernidad. Bien, entonces, la universidad era eso. Ahora todavía queda alguna, en Estados Unidos hay una especie de universidad de este estilo que se llama Thomas, el Santo Tomás de Aquino, la Universidad de Tomás de Aquino, en donde se estudia así. Los chicos empiezan estudiando el trivium, el quadrivium, como se estudiaba en la Edad Media, luego estudian filosofía, teología y luego la especialidad. Dura más tiempo, son internos, son pocos, con profesores de cada 15 o 20 muchachos, un profesor especial, aprenden latín, aprenden griego, y son llamados luego por todos lados porque están tan bien formados. Eso era la antigua universidad, pero hoy se ha perdido. Sin embargo, hoy se burlan de esas universidades anticuadas, etcétera. Bien, así que nace la universidad, ese flor de universidades, florilegio de universidades, y aparecen los grandes intelectuales, ¿no? También el intelectual es fruto de un tiempo determinado. Santo Tomás, San Buenaventura, San Bernardo un siglo antes, y tantos otros, San Anselmo, grandes teólogos y filósofos de aquel tiempo. O sea, se toca bien todo el tema cultura. También se toca el tema del trabajo. El trabajo se lo sacraliza de cierta manera. Es decir, uno quiere ser, elige el oficio casi como una especie de vocación, entra en ese gremio que es donde se cultiva ese oficio, por ejemplo, el gremio de los zapateros, había un gremio de los zapateros, un chico quiere ser zapatero, se introduce en ese gremio, se lo recibe como aprendiz, que chiquito, 10, 12 años, aprende junto al maestro el arte de la zapatería, luego llega, hay una ceremonia, lo hacen maestro, y recién puede vender, y eso forma una corporación de trabajo que tiene un protector, un santo, generalmente, si alguno que ha sido zapatero, si en el caso, o si no un santo, otro santo. Y así cada los sindicatos de hoy, el compañero Moyano no tendría dónde aterrizar, ¿no es cierto? Son otros compañeros, aquellos tiempos, que formaba una corporación. Por eso la Catedral de Chartres, una de las grandes catedrales medievales, tiene todos sus vitro con cada uno donado por una corporación. Hasta hay uno donado por una corporación escandalosa un poco, de las prostitutas, las pobrecitas aquellas. Fíjense usted, hasta las prostitutas eran católicas, querían ser mejores, al menos. Y era toda una imagen de Santa María Magdalena, que había sido mala mujer, parece, y acabó una santa. Esa era la idea. Todo el trabajo debía alabar a Dios, todo el orden laboral debía alabar a Dios. De modo que el trabajo fue tocado también por el Evangelio, la enseñanza, el trabajo, la justicia, por ejemplo, la importancia que se le daba a la justicia, sobre todo la política era lo que gobierna el orden temporal, por eso se apuntaba con más vigor al campo político, lo que era el rey. Entonces no se entendía el político como un gobernante de un partido político votado y ahí estaba soberanía del pueblo, eso es ya de la rebelión moderna. El político, el rey, no era un representante del pueblo, era un representante de Dios, era el vicario de Dios, así se lo llamaba, para el orden temporal. Así como un vicario de Dios para el orden espiritual, hay un vicario de Dios para el orden temporal. Él está encargado de llevar adelante el bien común en el orden temporal. El rey, vicario de Dios. Y por eso el rey se lo preparaba desde chico con libros de formación. Luego, cuando ya llegaba a tener que tomar la corona, toda la noche se pasaba en oración en la catedral. Y luego era al día siguiente, salía, volvía a entrar con los nobles y el pueblo a la catedral, y ahí se lo iba revistiendo de rey. Como el sacerdote se reviste para celebrar la Santa Misa, él se iba revistiendo. Así está la casulla, la estola, el cíngulo, con todo tiene una fórmula, un simbolismo. También se le iba entregando la corona y se le decía que debe gobernar la sabiduría, tu inteligencia. Había una oración, había todo un ritual para la consagración de los reyes. En Francia se hacía, en Reims se hacía la coronación de los reyes, todo un ritual específico donde se daba el sentido de cada cosa, la vara de la justicia, que debe ser recta como esta vara que se te da, etcétera. Todo tenía su simbolismo. El orbe, el gobierno sobre el pueblo que tiene, todo era simbolizado. Era una época de mucha simbología, de muchos símbolos. Vean. Así que también el orden político fue muy atendido. Aparecieron toda esa playa de reyes santos, San Luis en Francia, San Fernando en España, San Vladimir en la primitiva Rusia, San Enrique en Alemania y tantos otros santos. Que, por supuesto que cuando estoy pintando esto, no quiero decir que todos eran buenos, había sinvergüenza, pero no se consideraban santos los sinvergüenzas. El que era sinvergüenza se lo señalaba, era malo, era un pecador. Hoy no existe la categoría pecado, porque es una categoría de cristiandad, de un pueblo religioso. Hoy son incorrecciones, improlijidades. Asesinar a un chico es una improlijidad, qué sé yo. Se le inventan nombres para hacer pasar las cosas, pero ya no hay más la gracia y el pecado. No hay eso, no hay cristianismo. Estamos en el post-cristianismo, tenemos que ser bien conscientes de eso. Tenemos que aprender lo que es el cristianismo, ¿no? Pero debemos dar cuenta que no estamos ya en una época de cristiandad. Lo que nos queda es un cachito de cristianismo, es decir, gente suelta cristiana. Recuerda, el cristianismo eran las personas sueltas. Pero cristiandad, o sea, orden temporal impregnado por el Evangelio, casi no hay nada. Por lo menos de manera extendida. Bien, así podríamos recorrer todo, como dije, el de la política con los estadistas santos que hubo en aquel tiempo. Otra cosa importante que se consagró también fue la milicia, el ejército. Antes no existían las fuerzas armadas, existían en la época del Imperio Romano, pero luego los bárbaros vinieron trayendo la violencia, muchos de ellos al menos, la violencia muchas veces salvaje, como dijimos, de los vándalos, etcétera. ¿Qué había que hacer? La iglesia no, la gente de iglesia no fue estúpida, no le dijo como estos tontos de hoy, toda violencia es mala. ¿Cómo va a decir ese disparate, toda violencia es mala? Un policía que persigue a un ladrón, un asesino, no le está diciendo, señor, sírvase pasar a la cárcel, le va a dar con un revólver detrás. Hay violencia buena y violencia mala. Una, vienen a matar a mi madre, yo saco un revólver y la defiendo. Eso está permitido. Hay la guerra justa. Siempre la Iglesia ha aceptado la posibilidad de una guerra defendiendo la justicia. Es decir, toda violencia es mala, es malísimo. ¿Por qué? Porque siempre va a haber violencia. Si no se la usa para el bien, la van a tomar los malos. Solamente para el mal va a haber violencia. La Iglesia entonces no le dijo a los bárbaros basta de violencia, no, le dijo basta de violencia injusta. Y le explicó que había una violencia buena, defender lo débil. La caballería es eso. La caballería es el primer ejército católico. La caballería, el caballero era una figura en la Edad Media tan querida, tan amada. Bueno, el caballero también era formado, empezaba de chico, empezaba de escudero junto a un caballero, le tenía las armas, le pasaba las cosas, los combates. Luego ya era grande y también pasaba la noche en la catedral y le hacían toda una ceremonia del armado de caballero, todo está en el ritual romano eso. Toma la espada y tiene que ser recto como esta espada para el combate. Toma la lanza, toma el escudo para defenderte de los malos, de los enemigos y de los principales enemigos, Satanás, pero también de los enemigos de la tierra, etcétera. Cada cosa lo revestía de caballero. Era una sociedad sacral, era una sociedad que impregnaba con el Evangelio el orden temporal. Parece que más o menos va quedando claro. Y esto lo vemos claro nosotros más por la diferencia grande de aquello con lo que acontece en nuestro tiempo. Bien, mucho más se podría decir de la Edad Media, pero vamos a hablar ahora, muy brevemente, es claro, de la revolución anticristiana. Porque cuando termina la Edad Media, como dijimos, del año 1000 al 1350, en esta cifra medio arbitraria que ponemos, comienza un proceso ya de disolución de la cristiandad primero y del cristianismo ahora. Es decir, echar a Dios de la sociedad primero y con el tiempo echar de los corazones, de los individuos, lograr eso, la última victoria de Satanás. Con los ángeles malos, siempre recuerde, la Edad Media se hizo ayudada por los ángeles buenos. ¿Cómo se veneraba a los ángeles en la Edad Media? ¿Con qué cariño se les consagraba a las naciones, etcétera? Comienza entonces un proceso de post-cristianismo. Poquito a poco, claro, al principio no es así. Al principio sigue cristiano, pero ya mezclado cada vez más. El Papa Pío XII, en un discurso memorable que tiene, de esos discursos que no son del momento, es decir, dos o tres cositas, sino que duran porque asientan una cierta doctrina, señala en lo que él llama la revolución anticristiana y entiende por eso esto que digo, la gran revolución que va desde el Renacimiento hasta el marxismo, a eso lo llama la revolución anticristiana, no lo que pasa ahora, sino todo este gran, estos cuatro siglos, no sé cuántos siglos son, más, ¿no? Desde el siglo de 13 hasta el 20, siete siglos, ocho siglos casi, de revolución anticristiana. Y dice que hubo tres grandes momentos en esa revolución anticristiana. El primer momento fue representado por el luteranismo, el protestantismo. Porque, bueno, el primerísimo momento, el Papa apenas alude, sería el Renacimiento. Ya hemos visto cómo el Renacimiento se monta sobre un concepto burlesco de la Edad Media, Edad Intermedia, Edad Bárbara, Edad Oscura, entre dos épocas, dos picos de la historia, lo greco-latino y el Renacimiento. Pero hubo un segundo, el primer Renacimiento fue bien católico, Giotto y todo eso en la literatura, en la pintura, pero también la literatura, el Dante y todo. Pero hubo un segundo Renacimiento que ya es un Renacimiento paganizante, que va a traer, ya empieza el orgullo del hombre, despacito. Aún Miguel Ángel, que era cristiano cabal, ya empieza estas estatuas enormes, miren ustedes, esas estatuas, una musculatura, el hombre, ya es un poco el hombre soberbio. Comparémoslo con el hombre medieval, de las estatuas medievales, que quedan, son hombres más endebles, pero en el buen sentido, más humanos. Aquí ya empieza un poco el hombre que se automira, que se autoexalta, el hombre de la musculatura, el hombre un poco pelagiano, que a lo mejor es capaz de... Todavía son católicos, porque está muy dependiente de la Edad Media, ¿no? Pero ya empieza a meterse despacito esta mentalidad antropocéntrica, es decir, centrada en el hombre, ¿no? que se va manifestando en algunos autores con más fuerza. Por ejemplo, es Maquiavelo. En la política de Maquiavelo, que es la que hoy está en pleno vigor en muchos niveles, esta política de Maquiavelo es justamente la ruptura de la política medieval del vicario de Dios en el orden temporal. No, el político es un hombre vivo, sarcástico, astuto, que sabe usar los medios que sean necesarios para el logro de sus fines. Ya no es más el estadista católico, el que hace justicia, no, no es eso. Entonces van apareciendo ya en el Renacimiento, en el segundo Renacimiento, para perdonar un poco el primero, que tuvo cosas muy lindas y nobles, ya va apareciendo esta rebelión contra el espíritu, digamos, de la cristiandad. Pero todavía existía, digo, no es que se cambió de un día para otro. Luego viene el protestantismo. Es el primer paso que señala ya más franco, lo otro es un preludio, lo que dije recién del Renacimiento. El protestantismo, dice el Papa, ¿por qué? Porque ¿qué logró Lutero con su rebelión? Lutero logró la división total de Europa, quedó dividida en dos grandes bandos de Europa con sus príncipes respectivos, los príncipes católicos sabiendo que su poder les viene de Dios, los príncipes protestantes que de alguna manera decretan qué religión hay para su reino. No hay una sola religión, sino diversos grupos protestantes, anglicanismo en Inglaterra, en Suiza, en Austria, en Suiza, en otro lugar, en Alemania, otras nominaciones protestantes, pero queda dividida completamente la Europa de aquel tiempo. Ya no tenemos más la unidad religiosa. Lutero tenía una... No, Lutero no era un pérfido total, no, Lutero... Yo tengo en el libro este, el Nave y la Tempestad, un tomito lo dedico a Lutero. Y cuando yo di las clases, algunos decían, usted parece que lo quiere demasiado a Lutero. Yo no en un sentido. Yo lo que veo en Lutero de positivo es que era un hombre muy religioso. Nada más que eso. Lo único que veo. Todo lo demás es bastante malo en él. O sea, es un hombre que no es como el caso de un Marx, por ejemplo, que tira todo por la borda. Era un hombre que una religión malentendida, que derivó mal, y que se apartó de la iglesia, y de eso fue muy grave. Pero Lutero seguía creyendo en Dios, firmemente creía en Dios. Y Lutero seguía creyendo en Cristo, verdadero Dios también. Pero no creía en la iglesia. Negó el cristianismo está fundado en este trípode, Dios, Cristo, la iglesia. Él sacó una pata del trípode, la iglesia. O sea, el hombre se entiende directamente con Dios, y eso es lo grave del error luterano que metió. La desaparición de la iglesia, y después cada uno se entiende a solas con Dios, directamente con Dios, sin pasar por instancias casi temporales. Lutero vació los conventos, el convento de Agustino donde él vivía lo convirtió, llevaba a las mujeres respectivas de los antiguos protestantes, sacerdotes algunos, traidores, vivió allí. Luego se mudó y tuvo una ancianidad triste. Una vez cuenta su mujer, Catalina, una monja, ex monja, Catalina, estaban los dos en un jardín de un convento de esto que ellos habían robado a la iglesia católica, y miran el cielo estrellado, y dice Catalina, qué lindo que está el cielo, qué lindo. Y le dijo Lutero, sí, pero no es para nosotros. Ella se quedó extrañada por la fuerza con que se lo dijo, pero Martín le dijo, todavía puedes cambiar, algo así. Y él le dijo, no, ya está, ya. Algo así como que era tarde, ¿no? Y después, no sé si ustedes saben que él se suicidó. Esto es un dato que yo no conocía, al principio leí, no lo podía creer, pero lo confirmé y lo puse en el libro que trato sobre Lutero, de su muerte, donde él fue llamado, él le gustaba mucho el tomismo, pero no en el sentido de León XIII, sino en el otro sentido. Saben que dicen que los protestantes le gusta la cerveza y los católicos el vino, ¿no? Dicen eso, no sé. Pero él en eso era, yo en eso soy medio ecuménico porque me gustan las dos cosas. Me gustaban hasta que no puedo tomar más porque tengo diabetes, pero eso es una desgracia de la que no. Y entonces él a la noche tomaba siempre, se quedaba sobre mesas largas con los anfitriones y decía cosas interesantes, como tenía uno poquito de más, decía cosas graciosas, muy simpáticas, muy mal hablado era también, bueno, y se han conservado 6 tomos que se llama Conversaciones de sobremesa de Lutero. En cierta ocasión, digo, lo invitó un príncipe para hacer una consulta moral. Fue al palacio y acabó, la resolvió, le contestó lo que él pensaba de esa consulta moral y estaba borracho al final. Entonces lo llevaron los sirvientes a la cama y lo dejaron. Al día siguiente un sirviente fue a despertarlo y vio que estaba colgado de eso, ¿cómo se llama?, donde se pone el mosquitero, uno, estas cosas que se agarran. Bueno, se agarró de eso y se autodegolló, digamos. Una muerte horrible. Y el otro desesperado, el sirviente, el maestro, ¿no? Entonces fue a decirle al príncipe, el príncipe vino y bueno, enseguida lo sacaron de ahí, dijeron no cuente nada a nadie, esto es un secreto. Y este después con el tiempo lo contó y por eso ha trascendido, si no, no hubiera trascendido. Bueno, pero esto es una anécdota nomás que muestra el mal fin que tuvo el pobre Lutero. Mira, sea lo que fuere, lo importante en este proceso histórico es lo que él significó, esta cortar este pie del trípode, del primer pie que es la Iglesia, dejando solo a Cristo como Dios, sí, como hombre y como Dios, y a Dios. Segundo paso, dice Pío XII, que se da, lo podemos ver figurado en la Revolución Francesa. Allí se va a dar un paso, una cosa mucho más grave, se puede decir, casi más grave, ¿no? Muy fundado en elementos luteranos, hay una concatenación. Acuérdense, los ángeles malos que trabajan ayudando a los hombres, ¿no? Lo habrán ayudado a Lutero, lo habrán ayudado a la Revolución Francesa, sin duda, para seguir este proceso de manera con cierta lógica, un orden superior a la mente humana, quizá. La Revolución Francesa fue la revolución, digamos, del orden natural contra el orden sobrenatural. Fue mucho más grave. Lutero no negaba el orden sobrenatural. Acaba de negar el orden sobrenatural. No existe más que el hombre natural, es decir, el hombre terráqueo, el hombre de la tierra, el hombre que tiene que buscar su felicidad en la tierra. Y se barre con todo lo que queda de medieval. Se barre, por ejemplo, con el príncipe, el rey, representa, aunque fuera Luis XVI con todos sus defectos, que al final murió como un héroe, pero con todos los defectos, tenía mala formación ya en aquel tiempo, no tuvo buena formación, miró con ojo de simpatía al aspecto revolucionario y al aspecto cultural de la revolución, que es el peor aspecto de la Revolución Francesa, la revolución cultural. Gramsci va a decir que la Revolución Francesa es el modelo de toda revolución porque hizo primero la revolución cultural y después la sangrienta. Eso es lo que hay que hacer, no la sangrienta de entrada. Si uno hace la sangrienta de entrada, dice Gramsci, puede concitar la respuesta, la defensa. En cambio, hay que hacer primero la revolución en las cabezas, cambiar el modo de pensar de la gente y luego la última es la revolución de la casa de gobierno. Entonces, la Revolución Francesa hizo esta revolución cultural que se llamó el iluminismo en Alemania, pues fue mundial, ¿no? Allí se llamó las luces contra las tinieblas medievales siempre, las luces, el hombre adquiría luces, las luces naturales, frente a la luz sobrenatural. El hombre entonces va armando toda una formación naturalista de la cabeza y negando todos los dogmas, todos los misterios, absolutamente, dejando solamente lo natural. Esto fue la revolución cultural que duró unos 50 años más o menos, con Voltaire, con Diderot, con la enciclopedia, una obra formidable para el mal, ¿no? Una obra formidable, enciclopedia, en donde va poniendo por orden alfabético las palabras, pero burlando las ideas cristianas, a veces tratándolas aparentemente bien, pero acaban diciendo, bueno, pero esto no está del todo probado, vea tal artículo donde se habla mal de aquello. Con gran habilidad cambiaron el modo de pensar de aún de los intelectuales. Todos los intelectuales tenían que leer la enciclopedia, 30 tomos, no sé cuántos tomos de la enciclopedia, todavía hoy se edita, que fue la suma teológica de la revolución moderna. El anti-Tomás, digamos, ¿no?, de la revolución moderna. Bueno, y por eso luego viene, de ahí vendrá la revolución sangrienta, con la muerte del rey y la guillotina y todo lo demás. ¿Qué es lo que agrega la Revolución Francesa a la Revolución Luterana? Agrega la negación de Cristo. cosa que no había hecho Lutero, dijimos. Lutero había firmado Iglesia, Cristo, Dios. Aquí se sigue negando la Iglesia como realidad sobrenatural, pero se agrega otro, cortan otro pie del trípode, casi se cae ya, porque con un pie no puede andar, un trípode obviamente no puede sostenerse, corta a Cristo como Dios. En todo caso, Cristo queda como un gran hombre, un gran personaje, un bienhechor o algo así, como es para muchos hoy. Esto es la Revolución Francesa, la gran revolución. Faltaba un paso por dar, dice el Papa Pío XII, que es la Revolución Soviética, comunista. La Revolución Comunista va a dar el tercer paso y final, aparentemente, de la historia, el tercer paso en donde ya no solamente van a negar a la Iglesia y a Cristo, como hizo la Revolución Francesa, sino que van a negar a Dios. Y por eso no solamente va a ser atea, sino antitea. Es curioso, porque podría ser atea, es decir, negar a Dios. Dios no existe, no se lo puede probar. No, lucha contra Dios. Raro, si cree que Dios no existe, ¿cómo voy a luchar contra Dios? Pero no, hay que luchar contra Dios. Y es una sociedad que lucha para erradicar el nombre de Dios de la faz de la tierra, sobre todo de la juventud. Hay que sacar el nombre de Dios. Es el paso tercero de la historia. O sea, primero, Iglesia no, Cristo sí, Dios sí. Segundo, Iglesia no, Cristo no, Dios sí. Aunque el Dios de la Revolución Francesa era un Dios vaporoso, el supremo arquitecto, un Dios masónico, no era el Dios unitrino, pero algo quedaba de Dios. El ser supremo lo llamaba Robespierre, ¿no? Bueno, queda algo. La Revolución Soviética ya niega también a Dios, niega todo. Gramsci, este gran escritor casi contemporáneo, no es un intelectual en el sentido, un filósofo. Él estuvo preso, Mussolini lo metió, él era el jefe ideológico del comunismo en Italia. Cuando nace el comunismo en Italia, él va a Rusia, aprende con los grandes de Rusia, con Lenin, Stalin y Trotsky, aprende lo que es el comunismo, habla ruso, aprende ruso perfectamente. Vuelve a Italia y ahí es elegido diputado por el Partido Comunista cuando Mussolini lo vota todo el país casi, pero él es elegido por el Partido Comunista Gramsci, así que convive con Mussolini en la Cámara. Mussolini lo apreciaba mucho, lo admiraba mucho, no apreciaba, lo admiraba por su inteligencia, era un muchacho muy inteligente este Gramsci, pero también daba cuenta de la peligrosidad que tenía. La cosa que Gramsci, cuando vio que la cosa se ponía brava en Italia para él, se la mandó a su mujer a Rusia y Mussolini lo metió preso, acusado de instigación a la guerra civil, de varias cosas más, y allí en la cárcel escribió una especie de diario memorias, que es de donde sabemos su doctrina. No tiene otra cosa que eso y algunos artículos previos cuando era joven socialista. Pero él tiene una frase que me encanta, que me parece que dice muy bien, que cómo ve bien la historia, dice, cuando habla del origen del comunismo. Dice, esto empieza en el Renacimiento. Fíjense dónde lo hace empezar el comunismo. Todos lo hacen empezar, qué sé yo, mucho más ahora, que poco antes de Marx, o en Marx, o en Engels, o algo así. No, en el Renacimiento, la Revolución Luterana, la Revolución Francesa, la economía liberal inglesa y el historicismo que está en la base de la civilización contemporánea. De todo eso nace el comunismo. Qué bien lo ve. Lo ven como lo estamos viendo ahora, es decir, en la gran línea histórica que va del fin de la Edad Media hasta entonces, él ve un proceso que se complementa y que tiene como tres partes importantes. Una parte doctrinal, una parte económica y una parte política, ¿no? Alemania da el pensamiento, la filosofía idealista alemana, Hegel, Kant, da el pensamiento sobre el cual se va a basar el marxismo últimamente, ¿no? Que Kant hable de más, pues no sabe nada, muy anterior. Francia da la literatura y la política de la Revolución Francesa. Inglaterra da la economía liberal inglesa. Tres padres del marxismo, dice: Inglaterra, Francia y Alemania. Pero el más importante es Alemania, porque es la idea, la inteligencia, lo sigue Francia, y tercero, el liberalismo económico. Él me parece que ha visto muy bien el mundo moderno, la modernidad. El comunismo aparece como la última planta, la última, mejor dicho, fruta de este árbol que ha ido madurando a lo largo de la historia, árbol maligno, y que su último fruto, el último fruto histórico, es el marxismo. Marxismo entonces niega todo, no deja prácticamente nada, sino el hombre, ¿no es cierto? Bueno, aquí está este problema, ¿no? Nietzsche había gritado una vez, muera Dios, viva el hombre. Eso el siglo XIX quiso hacer la experiencia y la Revolución Francesa de poder prescindir del orden sobrenatural, viva el hombre. Pero el siglo XX fue la muerte del hombre, así dice un autor, ¿no? El siglo XIX fue la muerte de Dios. Dios dejó de existir en la sociedad, en el sentido que no fue reconocido, digo. Y el siglo XX muere el hombre, porque el hombre sin Dios se desgaja, no tiene sentido el hombre sin Dios. Todo esto es la revolución anticristiana, es importante saber esto. No se suele conocer esto, no se estudia así en esta forma, ligada, me parece, que se lo ve como un proyecto de índole satánica. Pues yo me olvidé decirle, porque de tanta mezcla de cosas, cuando San Agustín habla de las dos ciudades, dice que cada una de estas sociedades tiene su jefe propio, su rey. El rey de la ciudad de Dios es Cristo, y el rey de la ciudad del mundo es Satanás. Dos reyes, dos ciudades, dos amores, Así que es la victoria de Satanás. O sea, Cristo, podríamos decir, abriendo ya la historia muy en bloque, desde San Agustín hasta la Edad Media, un proceso de crecimiento del cristianismo primero y de la cristiandad después. Desde el Renacimiento para acá, un decaimiento y muerte de cristiandad y un crecimiento de la anticristiandad, o sea, de una sociedad temporal sin orden, sin evangelio, y ahora, últimamente ya, más del cristianismo, o sea, echar a Cristo del convento. Una visión muy, muy sintética, quizá, pero útil, creo, para ver la posición. Ahora, todo, no es lo que la gente piensa, ¿sabes? Ustedes saben que todo piensa al revés, que es el hombre feliz, el hombre actual, todas estas pavadas, pero yo estoy diciendo, tratando de hablar en serio y de explicar un poco la historia a la luz de la teología, es decir, con los ojos, desde los ojos de Dios, digamos, ¿no? Que los ojos nuestros son miopes para estas realidades, que son naturales y preternaturales y sobrenaturales. Nuestro alcanza lo natural. La Revolución Francesa quiso instalarse como miope, lo natural, se cerró al orden sobrenatural. Pero nosotros lo vemos con mucha más amplitud, me parece. Entonces, Gramsci dijo esto. Podríamos decir que al término de lo que dice Gramsci, al término de este fruto final de la modernidad, que sería para él lo soviético, la experiencia soviética, la destrucción del imperio soviético no significa la vuelta a la cristiandad, no, en ese sentido el Papa Pío XII no pudo hablar más de lo que conocía, no profetizó nada. ¿Qué es lo que viene ahora, en qué estamos ahora? Estamos más en la poscristiandad, una palabra difícil de entender, no tengo tiempo aquí de explicarlo. Algún autor dice en 5 palabras que la modernidad, hay modernidad y posmodernidad. La modernidad, en la modernidad todavía se mantenían las palabras del orden cristiano, algunas palabras, aunque vaciada del contenido. La posmodernidad ya omite toda palabra, cada vez ni una sola palabra del vocabulario cristiano. Bueno, pero esto es una discusión. Se habla de una época de posmodernidad. Digo, después de lo que dijo Gramsci de ver en el comunismo la plenitud de la historia de la ciudad del mundo, la victoria de Satanás, en el lenguaje agustiniano, y el descoronamiento, la destronización de Cristo. Hay dos gritos en la historia. Es necesario que Cristo reine, que dice San Pablo, el grito de la ciudad de Dios, y otro grito, no queremos que este reine sobre nosotros. Hay dos gritos que explican la historia, dos gritos teológicos que explican la historia. No queremos que este reine sobre nosotros, el grito del Satanás, de las ciudades, non servian, de Luzbel. Es necesario que Cristo reine, ¿quién como Dios?, que dijo el arcángel Miguel. Pues entonces, todo este primer momento era la victoria de Cristo, y este momento es la victoria de Satanás, lenta pero creciente. Ahora entonces, en esta de victoria última de Satanás, del mundo mundano, que, de la que se ha se ha creado, estamos en otro estadio más allá del comunismo, que sería el nuevo orden mundial. También sobre ello he escrito, pero no voy a hablar acá de eso. El nuevo orden mundial es una expresión, digamos así, de la época moderna, y yo el autor que mejor veo lo haya estudiado es Fukuyama. Tiene nombre de tintorero, en Buenos Aires todos los tintoreros son japoneses, ¿no? Fukuyama, un nombre japonés. Bueno, no, pero no tiene nada de japonés. Es norteamericano, secretario de Bush, viejo, del Bush padre, era tenía un cargo importante junto a la presidencia de la nación, de origen japonés remoto, pero completamente norteamericanizado, y escribió un libro muy importante sobre el nuevo orden mundial que me parece muy, muy, muy bien logrado. El libro es un poco incoherente en algunos aspectos, porque él iba dictando a varios secretarios, no tiene una, pero está muy bien dicho y expresa mucho de lo que decimos y va mostrando lo que hemos dicho y va mostrando la paternidad de este mundo, el nuevo orden mundial, en varios autores, como lo hizo Gramsci en su momento. Va a mostrar el influjo de la Revolución Francesa, el influjo de Hegel, de la filosofía alemana, el influjo de Marx en el nuevo orden mundial y de todos estos autores, ¿no? Todo esto han coaligado, para parir esta modernidad, este mundo moderno, este nuevo orden mundial. Así lo expone Fukuyama. Dice Fukuyama en su libro, él se proclama liberal, que hemos llegado al fin de la historia, ya, pero dentro de la historia, que es una de las tesis modernas. Aceptan un fin de la historia, pero no como los cristianos, fin de la historia, término de comienzo de la eternidad, como quien dice, sino fin de la historia dentro de la historia perenizada, es un invento que hicieron la Revolución Francesa del progreso indefinido. La historia es un progreso indefinido, nunca se para, nunca se detiene. Nosotros sabemos qué falso que es eso, ¿no? Después de Hiroshima, Nagasaki, qué progreso indefinido, podemos hablar de eso. Bueno, pero en ese momento se habló de este progreso incesante, ¿no? Bueno, Fukuyama dice entonces que en este hay algunos enemigos, dice, ¿no? ¿Cuáles son los enemigos del nuevo orden mundial? Tres principales. Miren ustedes los que son, ¿eh? La familia, las patrias y la iglesia. ¿Por qué la familia es el menos importante? Él le da más importancia, pero apuntan ahí todos los cañones a destruir la familia. La familia, dice él, la familia cristiana, es decir, concebida como la concebimos los cristianos, de fidelidad hasta la muerte, un hombre y una mujer, que es cosa del Antiguo Testamento, aparece hoy, y todas estas cosas, todo esto es lo que queda todavía, que enemigo latente. Mientras haya familias que siga con esta mentalidad y que la familia no se sea más que un contrato rescindible por ambas partes, dice él. No más una fidelidad extrema, sino contrato rescindible, o sea, una institución liberal que se puede hacer y deshacer por arbitrio propio, no hay nadie de Dios. Entonces, mientras haya familia cristiana, pues, no habrá posibilidad de un nuevo orden mundial pleno, democrático y liberal. Segundo gran enemigo del nuevo orden mundial, las patrias. ¿Por qué? Porque si el nuevo orden mundial apunta a la homogeneidad universal, como él dice, mundo homogéneo, universal y homogéneo, es necesario entonces, las patrias son una molestia. No puede haber un mundo homogéneo si hay patrias. ¿Qué es lo peor de la patria? Dice él, más o menos entre líneas. Lo peor de la patria son sus tradiciones, son su geografía, son sus héroes, sus santos, digamos. No lo dice así, pero la idea es esa. La patria, eso, es lo peor de la patria. Si quitamos todo eso y dejamos solamente un lugar que se llame Francia, otro lugar que se llame Alemania, pero no un lugar que tenga una religión, un ideario, doctrinario, todo eso. Si quitamos todo eso, las patrias ya no son peligrosas. Pero mientras las patrias se mantengan así, afirmando una identidad nacional, como decía el gran Soloviev, este gran ruso, decía que cada patria es una vocación de Dios. Cada patria tiene una vocación determinada que Dios le da. No es lo mismo la vocación de Francia que la de Rusia, que la de Argentina, y que al fin de los tiempos se va a ver un juicio histórico de las naciones, si han o no cumplido el fin para el cual Dios las ha creado. Pues no. para este hombre las patrias no tienen nada que ver con eso. ¿Qué podrá quedar entonces de Alemania? Mire, esto es textual lo que voy a decir ahora, dice Fukuyama. ¿Qué quedará de Alemania si Alemania no tiene fronteras, ni tiene héroes, ni santos? La cerveza, eso es lo que va a quedar. Lo cual es una buena idea, pero no creo que alcance para alegrar a la vida del hombre, ¿no? Plenamente, dar la felicidad. La cerveza y que no sé qué otra cosa ponía. ¿Y qué quedará de Francia? Los quesos, que son riquísimos, y los vinos, decía, los quesos y los vinos. Eso es lo que quedará de Francia, ¿no? Nada más que eso. Mientras las patrias no se destruyan, no podemos tener un orden mundial total. Esto dicho hace 20 años, ¿no? 15 años, es recién. Y el otro enemigo, la iglesia, la religión. ¿Cuál religión? La católica sobre todo, lo dice claramente. ¿Por qué? Porque lo esencial del mundo moderno es la inmanencia, es decir, el hombre para la tierra, el hombre de la tierra. Las religiones son trascendentes por definición, invitan al hombre a pensar en el otro mundo, en el más allá que no existe, que saca al hombre de lo único real. Por tanto, las religiones hay que destruirlas. Sobre todo el cristianismo, sobre todo el catolicismo, va haciendo esa gradación. Es lo más peligroso el catolicismo. Ahora dice, así como las patrias pueden permitirse perdonársele su existencia, con tal que renuncien a esos grandes idearios y todo, y a sus fronteras, ¿no? También la religión, también el cristianismo, también el catolicismo podrá ser perdonado si renuncia a la trascendencia. Si tira, lo digamos con términos nuestros, agua bendita sobre este mundo moderno, sin exorcizarlo previamente. Si la iglesia se aviene a bautizar al mundo moderno sin pedirle que cambie, al revés, afirmándolo en su inmanencia, la iglesia será aceptada en el mundo moderno gozosamente, se la aceptará como la animadora espiritual de la modernidad. Esta es la posición de Fukuyama, digamos. Porque cuando se habla del nuevo orden, no se sabe bien qué se dice, que sea, no es algo solamente político, más complicado, como ven ustedes. Bien, esto sería lo que podríamos decir de la revolución anticristiana. Vamos ya terminando. Otro aspecto que he tratado, un punto siguiente, es el hombre moderno. Muchos de ustedes conocen este librito mío del hombre moderno, que fue parte de un curso que di en la Corporación de Abogados Católicos, que tenía dos partes, una, el sentido cristiano del hombre, que la antropología cristiana, que es un tema más conocido, y la segunda parte lo dediqué a describir al hombre de nuestro tiempo, que la segunda parte es la que salió publicada, más original se puede decir. El título es muy estúpido, Hombre Moderno, ya hemos dicho, así como hablar de Edad Media nos parecía estúpido, porque todas las edades son medias, entre la anterior y la que viene. También la palabra hombre moderno, nos parece tonto, porque siempre el hombre es moderno. El hombre de las cavernas era moderno en su época. Habría que calificar al hombre, qué sé yo, que valora tal cosa o tal otra, no sé. Hombre moderno medio tonto. Bueno, pero queremos usar la palabra, aún un poco abusivamente, para señalar lo que vamos a explicar, que es cómo ha quedado el hombre de nuestro tiempo, ese hombre moderno. Un análisis fenomenológico, pongo yo como subtítulo, no para asustar a nadie con la palabra, fenomenológico, es decir, lo que se muestra del hombre de hoy, el tipo que camina por la calle, ¿cómo es? ¿Cómo es el hombre que cae, la mujer, el hombre que camina por la calle? Eso llamo hombre moderno, el hombre tal cual lo ha dejado la revolución anticristiana. Han pasado 4 siglos, no en vano, 6 siglos, no en vano, ¿cómo quedó este hombre que anda por la calle? Y trato de, con ayuda de muchos autores, incluso algunos no católicos, porque lo han expresado muy bien, descripciones del hombre de nuestro tiempo, me parece, ¿no? Pero que afirma, confirma, me parece, esta teología de la historia genérica, quizás, que he expresado, o sea, ¿cuál fue el resultado? Así como el resultado del hombre bárbaro que se hace cristiano, poquito a poco se va sacralizando, va de todo eso, la caballería, todo eso, el hombre moderno, ¿cómo poco a poco se ha ido anulando y ahora cómo está ahí? ¿Qué cultiva? ¿Qué ama? ¿Cuáles son sus amores? 2 amores hicieron 2 ciudades, acuérdense de la frasecita de San Agustín, el amor de Dios hasta el menosprecio de sí, es decir, menos valoración del hombre, el hombre sujeto a Dios, la ciudad de Dios, y al revés, el amor del hombre hasta el desprecio de Dios en la ciudad del mundo. Ahora entonces es el amor del hombre hasta el desprecio de Dios lo que va formando esta ciudad del mundo. Vamos a describir entonces las cualidades que caracterizan algunas de las pocas, no se puede aquí todo en eso, no, lo que es un libro, las cualidades que caracterizan al hombre de hoy, algunas cualidades, porque eso nos ayuda a entender un poco de dónde venimos, de dónde viene la humanidad, de dónde viene la historia. O sea, me parece que es un tema relacionado con la historia. Aunque yo no lo pensé así, todas estas cosas es casual, ¿no? Casual o providente, que se puedan ligar. Yo estoy ligando libros diversos, ustedes están ligando esta charla tan larga. Bueno, decía entonces que esta característica del hombre moderno, una de ellas, por ejemplo, es el relativismo. El relativismo, o sea, es una cosa muy propia de la época, porque pocas épocas han sido relativistas. Ha habido elementos en el mundo griego de índole relativista, pero ninguna época que haya puesto en el, casi en el pedestal de su vida, el relativismo. Miren, lo leí el otro día en un autor norteamericano que dice, cuando leemos las declaraciones que hacen los chicos, los muchachos que entran a la universidad en Estados Unidos, primer año de la universidad, se le pregunta, ¿qué cree usted en la verdad? El chico contesta que no, en la gran mayoría, que no creía en la verdad. Y él se comentaba, ¿cómo puede ser que yo vaya a estudiar una materia sin creer en la verdad y todo lo que voy a aprender no es verdad? ¿Qué significa eso? O sea, hay un relativismo de base. No hay nada seguro, no hay nada cierto. Afirmar una verdad de manera muy apodíctica es ser cuadrado, es una cuadrilización mental, ¿no? Una geometrización de la cabeza. Y por tanto el relativismo es señal de inteligencia. El afirmar que nada es verdad o que todo es verdad es señal de inteligencia. El hombre bruto afirma 2 y 2 son 4, señor. Es bruto, no tiene matices. Como decía una vez Solzhenitsyn, ¿cuánto es 2 más 2? Lo que diga el Comité Central. ¿No? Porque había que atar bien adecuado a las órdenes del poder político. Bueno, pero el relativismo es una característica que caracteriza muchísimo al hombre de hoy. Por eso no hay ideales por los cuales dar la vida. ¿Quién da la vida por algo relativo? Por algo relativo. ¿Quién va a jugar la vida? No hay martirio, se acabó el martirio. ¿Quién va a morir mártir por algo incierto? El relativismo es la destrucción total de la inteligencia, ¿eh? Y también, en cierto modo, de la voluntad. Otro error de nuestro tiempo, que otra característica del hombre de nuestro tiempo, es el naturalismo. Ya hemos hablado de ello al hablar de la Revolución Francesa, que fue una revolución que exalta lo natural, el orden natural. Y esto ha sido aprendido por el hombre de nuestro tiempo. No hay nada sobrenatural, no hay nada preternatural, no hay más que lo natural. El hombre es un ser natural, nada más. Y el único Dios al cual puede acceder es un Dios natural, cognoscible por la luz de la razón, pero no por la revelación. No hay misterio, hay razón nada más. La exaltación de la razón, que hizo la Revolución Francesa, que llegó a un extremo ridículo cuando declararon la diosa razón, y en Notre Dame, que era la catedral de la Virgen, es todavía la catedral de la Virgen en Lourdes, en París, sacaron la imagen de la Virgen y sentaron ahí una prostituta viva, a una prostituta, que la declararon la diosa razón, y la incensaron, estúpidos franceses que se creían tan cultos. Esto es el naturalismo, en realidad, termina en esto, la exaltación de la razón. El racionalismo es una faceta del naturalismo. Si todo es natural, la razón, y nada de misterio, nada de dogma, nada de enseñanza superior. Todo lo saco de mi cabeza, de mi inteligencia, etc. El hombre es así, el hombre no espera más que eso. Pero claro, como hemos dicho antes, el naturalismo trae la destrucción del hombre. Aparentemente es una exaltación del hombre, todo es el hombre, ya no es más Dios. Pero ya hemos dicho cómo caído, que como cuando muere Dios, al siglo siguiente muere el hombre. San Agustín, el creador de frases tan lindas, tiene una que dice así: Adeo lapsus et aste laveris. Lapsus que dice caída, ¿no? Lapsus lin. Adeo lapsus, caído de Dios, et aste lasteris, caes de ti mismo. O sea, no existe el hombre químicamente puro que quiso inventar la Revolución Francesa. El hombre está hecho para sublimarse, endiosarse, sobrenaturalizarse por la gracia. El que se niega a eso no queda en estado de hombre puro, se degrada, se animaliza. Por eso qué linda la parábola de Cristo del hijo pródigo. ¿Recuerdan el chico hijo pródigo que corre la carrera, hace el experimento de la libertad, independizándose de su padre, de Dios? ¿Y cómo termina ese chico? Cuidando cerdos. Que era hijo de un príncipe, acaba cuidando cerdos. La parábola cuenta todo lo que es el pecado. Está con los dones de Dios que le da su padre, inteligencia, voluntad, los emplea mal, queda vacío de sí mismo, vacío de Dios y vacío de sí mismo, y animalizado, último estadio. El hombre pecador es un hombre animal. El hombre es un hombre animal. Los griegos, que eran muy amantes de los orígenes de las palabras, comparaban dos palabras que yo voy a hacer uso ahora, de las que voy a recordar ahora. Así me voy a parecer un ratito a Grondona, que le gusta tanto decir palabras griegas, para aparentar, no digo, por el pobre, algo de estudio. Compañero mío de colegio, lo conozco, pero no lo traté después, por televisión nomás alguna vez lo veo. Bueno, dos palabras griegas muy pareciditas, pero que indican lo contrario. La primera es theosis. La terminación theos quiere decir Dios, ¿no es cierto? Teología, theos, theos. Y la terminación sis significa, en las palabras griegas, movimiento hacia. Así que theosis significa movimiento hacia Dios, ¿eh? Theosis. Otra palabra casi igual, pero con una letra más, theriosis. Una R, ro, dicen los griegos, la ro, la letra ro, que es la R nuestra. En vez de theiosis, theriosis. Cer quiere decir animal en griego, bestia. Theriosis, pues, es camino hacia la bestia, bestialización del hombre. Aquello era divinización, theiosis, esto es bestialización. El hombre no está hecho, está hecho para trascender de sí mismo, no puede quedarse encerrado en sí mismo. O se trasciende para arriba por la gracia endiosándose, o se trasciende o trasdesciende, podríamos decir, para abajo por el pecado animalizándose. Por eso entonces, la frase tan linda de la parábola, ¿qué dijo el chico cuando se vio envidiando a los cerdos? No solamente en el nivel de los chanchos, sino envidiando que tenía que comer y él no. Me levantaré e iré a mi padre. Me levantaré, dijo primero, porque estaba tirado. Estaba horizontalizado, estaba animalizado. El animal es horizontal, dice San Agustín. El hombre es vertical, dice él, porque Dios lo hace para lo alto, para que busque las cosas de lo alto. El hombre cuando peca se horizontaliza. El animal no tiene otro horizonte que la tierra. Cuando muere el animal no tiene alma, desaparece. El hombre pecador, el hombre sumido en el pecado, es como el animal, porque se horizontaliza, niega el orden sobrenatural, niega la vida eterna, etcétera. Entonces ahí tenemos que el chico dice, me levantaré, porque estaba tirado, estaba horizontal, me levantaré e iré a mi padre, volveré a mi padre. Pues es una parábola lindísima, como la explican los padres de la iglesia, sobre todo. Así tenemos entonces esta otra cualidad del naturalismo, ¿no?, unida al relativismo que caracteriza al hombre moderno. Otra palabra, ya la hemos usado, era el inmanentismo, ¿no? Ya, pero volvamos un poquito sobre ella porque es muy importante. Fíjese, cuando Gramsci, se acuerda que decía que el marxismo tiene tres padres, por así decirlo, el liberalismo inglés, económico inglés, la política y la literatura francesa y la filosofía alemana. Alemania da la inteligencia, Francia da la política y la literatura, e Inglaterra da la economía. Él parece raro, ¿cómo mezcla la economía liberal con el marxismo? ¿Qué tiene que ver? Si no, es muy inteligente, porque él se da cuenta que hay algo común en los tres movimientos esos, que es el inmanentismo. El inmanentismo, inmanere significa permanecer en, es la actitud del hombre que permanece en esta tierra como si fuera su patria definitiva, inmanencia. Es lo contrario de la trascendencia, trans significa atravesar, transatlántico, cruzo el Atlántico. Inmanentismo, trascendentalismo. El cristianismo es trascendentalista, el hombre moderno, el hombre de la revolución es en cambio inmanentista, está metido en esta tierra, manet significa permanecer, manere. El pensamiento filosófico alemán está sumergido en el hombre. Kant se encierra en sí mismo, en la inmanencia. De algún modo pone en cuestión la trascendencia, el realismo de las cosas que le Hegel, de las cosas que están afuera, del ser objetivo, etcétera, ¿no? Así que hay un elemento inmanentista en la filosofía idealista alemana. Lo hay en el pensamiento francés también, por al negar el orden sobrenatural, de alguna manera se encierra en la inmanencia. Y lo hay en el pensamiento liberal inglés, que piensa en el hombre para el lucro, que también es el hombre para la tierra, en última instancia. Hay algo común, un denominador común, es una genialidad de Gramsci haber visto este denominador común de la modernidad, de movimiento aparentemente contrario. Fíjense ustedes, abundando en esto, me vienen las cosas a la cabeza y las voy sumando. La gente tonta piensa que el liberalismo es lo contrario del marxismo, que el liberalismo es amplio, generoso, el marxismo es tiránico, y se pensaba que el occidente era liberal, democrático, con Estados Unidos a la cabeza, y la Unión Soviética era criminal, etcétera, y todo, y estaban enfrentados. Esta es una lectura perversa o estúpida, más que perversa, de las dos ciudades, mal aplicado. Dos amores fundaron dos ciudades, pareciera que el amor al dinero, a la riqueza, fundó la ciudad de Dios, la ciudad buena, que diría San Agustín, y el otro amor al cosa de este mundo fundó la ciudad terrena, ¿no? Pero es una pésima interpretación, porque el liberalismo y el marxismo, el mundo occidental, este, ¿no?, pro yanqui, todo esto, y el marxismo son padre e hijo. No son dos aliados. El liberalismo engendró el marxismo. Esto lo dice claramente el gran Dostoyevsky en su novela. Le recomiendo que si tiene tiempo de leer alguna vez esta algo más. La novela se llama Demonios, en ruso Viesi Demonios, que se ha traducido mal Los Endemoniados, o Los Posesos, se ha puesto en cine también. No, maravilla esta obra. ¿Quiénes son? ¿Quién es el endemoniado? Es Rusia, según él. Es un libro, una novela magnífica, teológica casi, contra el socialismo, que aparece en su época, todavía el marxismo no apareció, el socialismo. Entonces él presenta el padre liberal y el hijo socialista. El padre liberal es un intelectual a la antigua, totalmente dominado por el espíritu de la Revolución Francesa, el iluminismo, la Aufklärung alemana, que es lo mismo que el iluminismo francés, y todo ese espíritu de la modernidad. Él habla francés, en Rusia la gente culta hablaba francés para distinguirse de la plebe, que era que hablaba en ruso, era el idioma de las sirvientas. Este hablaba francés porque era el hombre de la cultura, el hombre de Francia, etcétera, de la Francia revolucionaria, que la que él amaba. Y le sale un hijo socialista. El muchacho este empieza a romper vidrio, a matar gente y todo, y el padre lo mira como un monstruo. ¿De dónde salió este chico? ¿De dónde salió? Y él le dice, salido de ti, papá. Tú me has engendrado. Nada más que tú no has llevado tus ideas al extremo, yo las llevo. La tesis del libro es esa, de padres liberales, hijos socialistas. Esa es la tesis del libro. Y por eso termina la novela magnífica de Dostoyevsky, llevando a Rusia, al padre y al hijo, llevándolo a un bote para ser exorcizado. Rusia debe ser exorcizada del error liberal y del error socialista. Todavía no estaba el marxismo, digo ya, ¿no? Pero era el inicio. Así que entonces, reducir las dos ciudades así a creer esto, ¿no? Es una barbaridad. a la lucha esta entre Oriente y Occidente que hubo, era, es la misma. Por eso se entendieron tan rápidamente los dos, el mundo norteamericano, europeo, liberal, democrático, liberal, y el mundo soviético, ex-soviético. Se han entendido muy bien en general. No ha habido que pedir grandes reclamaciones. Nadie se le ha quejado a Stalin por los millones de muertos, nadie. No se ha hecho ninguna reivindicación, nada. Simplemente se cayó el telón y pum. Así que el inmanentismo, todo esto viene un poco acaso, habiendo hecho algún paréntesis, no sé si indebido, a esta idea tan fundamental, tan importante y tan filosófica del inmanentismo, que es la que más caracteriza al hombre de hoy, es la actitud más clara del hombre de hoy, y que los grandes autores, aún rusos, aún comunistas, han entendido, como Gramsci, no ruso, italiano, pero comunista, han entendido como la esencia de la modernidad. La esencia del mundo moderno y del marxismo es el inmanentismo, no la plusvalía ni nada, dice él. Es el inmanentismo, la quinta esencia, el paraíso en la tierra. Gramsci lo dijo, Marx lo dijo perfectamente, el paraíso no allá que no existe, allá, en el único lugar, acá, en el único lugar real, la tierra. Todo lo otro es una diversión, un opio del pueblo, decía él, o sea, una droga que yo tomo y no hace que esté así como los caballos con la cosa esta, que no puede, no ve nada más que eso, y camina hacia el cielo, y que no existe. Vayamos a la realidad, lo único real. Inmanentismo es la quinta esencia del error moderno y que está en el pensamiento filosófico alemán, en la... parece que es rica la imagen, juntando autores enemigos del cristianismo, ven, que yo uso también para explicar, no solamente los que predominantemente uso los católicos, pero algunos nos dan buenas ideas. Y la última característica a la que podemos aludir, del hombre moderno, entre otras más que me la trago, por ejemplo, hablo de la adicción televisiva y no sé qué cosas más hablo en otro, no me acuerdo bien, estos capítulos, hablo de una cosa con la que voy a terminar este aspecto, y es la pérdida del sentido de la existencia. Esta es una idea tomada de un autor no católico también, que estudió un autor alemán, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, ustedes saben, ¿cómo? Viktor Frankl, qué barbaridad, ¿no? Me perdí la memoria, es otro símbolo del paso del tiempo. Bueno, Viktor Frankl, un pensador alemán, estuvo preso en un campo de concentración, se fue acercando mucho al cristianismo, no se convirtió al catolicismo del todo, pero ha dejado un pensamiento muy interesante. Él es psicólogo, pero antifreudiano, no está de acuerdo, ha usado algún elemento, pero muy colateral, muy adjetivo, anti-Jung también. Y crea una especie de una es como siente tira al enfermo, al hombre moderno, que es un hombre enfermo, lo tira en el diván, como si fuera esta humanidad enferma, la tira en el diván del psicoanalista para estudiarlo. Y ahí me dio muy lindas cosas, porque es interesante, me parece a mí, el análisis que él hace. Pero en la característica, pone varias características, alguna más o menos tiene que ver con lo que he dicho antes, pero la característica en la que él va a insistir muchísimo es en la pérdida del sentido de la existencia, dice él. En esas palabras alemanas que juntan cinco palabras en una, o toda una frase en una sola palabra, irrecordable. Bueno, la pérdida del sentido de la existencia, la sensación del hombre de que no sabe para qué existe. Él ha descubierto en las personas que ha reclinado en su diván, cuando lo empieza a analizar, que la enfermedad que tiene es esa. Esa es la enfermedad moderna, dice él, que no se sabe para qué existe uno. Esto lo encuentro, dice, en todos, aún no solo en las sociedades de menores recursos económicos. Uno podría pensar un tipo muerto de hambre, un cartonero, qué sentido tiene la vida, no sé. No, él lo nota en las sociedades opulentas, y más en esas que en estas, que ese hombre no sabe para qué existe. Tiene todo en su casa, tiene un joven quizá, pero tiene auto, tiene todos los chiches modernos, todas las comodidades. No es por falta de eso, le falta otra cosa, no sabe para qué es todo eso. Es un poco lo de nuestra zamba, ¿no? No sé de dónde vengo ni para dónde voy. Es esta especie de frustración existencial, lo llama él. Podemos poner en la lápida de muchísima gente, ¿no?, que está en los cementerios, el que aquí yace no sabe por qué nació ni por qué murió. Esta es otra característica, entonces, yo la agregué como la última que pongo en mi librito, característica del hombre de nuestro tiempo, la pérdida del sentido de la existencia. Y dice, como dice Víctor Frank, cómo esta ausencia lleva a muchas consecuencias, lleva al suicidio, por ejemplo, al suicidio muy frecuente, dice el suicidio. Uno se pregunta, ¿cómo puede él saberlo? Si uno se suicida, no le puede preguntar al que se suicidó, ¿no? Claro, ya está muerto. No, en suicidios fallidos, él ha hecho investigación y la mayor parte de los que están dicho, yo me suicidé porque no, yo mi vida no tenía ningún sentido. Le dicen eso, en palabras semejantes. La causa mayor, 90% de los suicidios, es por esto. Puede haber otra causa, ¿no? Pero la mínima, la mayor parte es por esto. Además, dice, de esto también tiene que ver con la velocidad. El ir a toda velocidad, sin ton ni son, es parte de sacarse los nervios, de que no sé para qué estoy. La neurosis dominguera la llama él también. No hay cosa peor para el hombre moderno que el descanso, porque que el día de vacación no sabe qué hacer, se desespera, el ocio, la desesperación que le da el ocio. Saben que los antiguos, la palabra ocio es una palabra noble en la antigüedad. Ocio no es la vagancia. Ocio para los antiguos era el tiempo dedicado a la contemplación. El ocio. El negocio era lo contrario, no ocio, negocio. San Aristóteles iba a decir, pero casi lo podemos elevar por lo grande que lo hizo Santo Tomás, decía, estamos no ociosos para poder tener ocio. O sea, el negocio se ordena al ocio. El negocio se ordena a la contemplación. La actividad se ordena a la contemplación, dice, en otras palabras, Aristóteles. El hombre, en cambio, moderno, piensa que todo ocio es desesperación. No sabe, hay que llenarlo de algo, hay que llenarlo. Llenarlo de agitación, de trabajo. Por eso le hablaba de la neurosis dominguera, el que el domingo la desesperación porque no sabe, se le hace eterno, larguísimo, no sabe que no puede leer porque no sabe leer, no quiere leer, no quiere hacer nada y se le hacen eternas las horas. Bien, en fin, es interesante este análisis que viene de un psicoanalista, un hombre que creo que no ha pecado contra la luz en general, ha obrado de acuerdo a lo que Dios me parece que le iba indicando, no sabemos cómo será la situación al morir, pero que nos ha dejado interesantes reflexiones. Bien, digamos entonces que una última cosa, ahora sí última del todo, el qué hacer, el padre me decía que dijese algo sobre este tema de qué se puede hacer, qué se puede hacer, porque claro, uno se puede asustar con legitimidad, al ver nuestra pequeñez, la pequeñez de nuestras fuerzas y la cantidad de medios que tiene el enemigo en todos los niveles. Por eso entonces conviene saber que algo se puede hacer. Yo diría que hay que hacer dos grandes pasos, ¿no? Que no hay que esperar uno para hacer el otro, más o menos. El primer paso es salvar el cristianismo, o sea, salvar, ya conoce bien este lenguaje, o sea, el cristianismo en las personas individuales, ganar alguno para Cristo. Este es un trabajo importantísimo, esto es un trabajo formidable, lo que hacemos de apostolado, traer a otro hacia Dios, iluminar a otro, ¿no?, enseñarle a otro lo que se pueda, o sea, en el orden individual, muy importante esto. ¿Quién lo va a hacer si no lo hacemos nosotros? Dios sobre todo, claro, pero ayudado por nosotros. Y luego ir tendiendo a la cristiandad. Por supuesto que es absurdo pensar que la cristiandad se puede conseguir con 5 decretos de un buen gobierno. No, no es así. Si tardó 4 siglos en hacerse, tampoco se puede hacer con 6 gobiernos buenos. Apenas se inició algunos gobiernos buenos en los últimos tiempos, Olivera Salazar en Portugal, por ejemplo, pero con cuánta rapidez se destruyó a su muerte. Triste eso. O sea, para afirmar una cosa como lo que fue la cristiandad se necesitará mucho tiempo. Pero no podemos renunciar al ideal de la cristiandad. Porque no podemos destronar a Cristo. No somos quien para decir a Cristo, no, mira, vamos a dedicarnos a que reines aquí y no a la sociedad. La sociedad la entregamos al enemigo, la liquidación de la familia, la liquidación de la patria, la liquidación de la política, del arte, de la economía, todo lo, te lo entregamos todo ese mundo, déjanos los corazones, ¿no? Eso no podemos renunciar. Pero sabiendo con inteligencia que a lo mejor no lo veamos, San Agustín no la vio, 6 siglos antes no la pudo ver, pero sin embargo la gozó plena, porque era el mensaje de Cristo que daba y que quedaba, y otros tomaron ese fuego. Es necesario que Cristo reine. Esos dos gritos que han quedado, como dije, fijos en la historia. No queremos que este reine sobre nosotros, es lo que ha aplicado el mundo moderno, no queremos que reine sobre la familia, el arte, la política, la cultura, y es necesario que Cristo reine, lo que aplicó la Edad Media, lo que aplicó la cristiandad, etcétera, y en otras épocas del Oriente también, felices de la historia. Así que también soñé con una que no la nueva cristiandad. Maritain usó esta fórmula, nueva cristiandad, que fea, porque obviamente todos pensamos que si hay una cristiandad no vamos a salir con espadas, con revestirnos de caballeros. No se trata de volver a eso, que es lo anecdótico. Lo importante es la realeza de Cristo en el orden temporal. Nueva cristiandad, entonces en ese sentido podemos aceptar el término nueva, porque va a usar el teléfono y otras cosas. Maritempo entiende por nueva cristiandad una cristiandad esencialmente diversa a aquella, es decir, una unión de todos los grupos cristianos, qué sé yo, una cosa por el estilo, ¿no? Esto no es lo que se pensó siempre sobre lo que debía ser la cristiandad. Bueno, obviamente, para terminar, una visión general de la historia, del Génesis al Apocalipsis, como más o menos la hemos ido intentando, creación de Adán y Eva, la historia del Antiguo Testamento, estas cosas, ¿no? Quedaría una sola palabra por hablar del fin de los tiempos, que es una parte de nuestra fe católica, la profesamos siempre de nuevo en el credo, pero no forma parte de nuestra espiritualidad, no forma parte. No sabemos si nos falta poco tiempo o mucho tiempo, eso es otra cosa secundaria, no es lo esencial, tiene mucho tiempo de historia. Ya hemos hablado de aquellos que defendían el fin de la historia dentro de la historia, el progreso indefinido, una historia que nunca se va a terminar. No, sabemos que va a terminar la historia. ¿Cuándo? No sabemos. Que nos estamos acercando al fin, ciertamente estamos mucho más cerca que la época de San Agustín como natural y todas las épocas posteriores. No hay que andar con todos estos magos videntes que están dando fechas, todos se han equivocado, los mayas y todas estas cosas, ¿no? Incluso, miren, lo digo con cierta, a ver, yo creo que aquí algún seguidor hay, yo lo quiero mucho, debo decir de paso, pero lo digo con toda simpatía. El padre Gobi, quizás lo conozca porque ha venido mucho por estas zonas, excelente sacerdote italiano, que tenía conversaciones con Cristo, como inspiraciones, que la fue pasando el libro, hombre de muy buena línea, un gran sacerdote, muy bueno, yo le diría todo positivo, este puntito no me gusta. Fue una vez a San Luis y dijo, de un año, el año 2000, que iba a ser el fin. Bueno, fue al año 2003 de nuevo a San Luis y le dijo uno, pero padre, usted dijo el 2000. No, es una manera de hablar. No hay que hacer. El Evangelio se caracteriza por no poner fechas. Pero pone síntomas que anuncian la cercanía del fin, eso sí. El Apocalipsis está plagado. El Apocalipsis tiene partes que son hasta ridículas. Renan, que era un autor racionalista del siglo XIX, se reía de San Juan, decía, San Juan tiene una imaginación calenturienta, semítica, calenturienta, mira, monstruo de tres cabezas, chiflado, digamos, al estilo árabe o turco, qué sé yo. Perdón de los turcos que hay acá, siempre alguno habla. Y sin embargo, algunas de las cosas que dijo San Juan, se han cumplido la letra. Por ejemplo, que la imagen de la bestia se va a ver en todo el mundo a la vez, una cosa que hoy es posible perfectamente. Que va a caer del cielo una cosa que va a destruir una ciudad, era una cosa absurda en el siglo I decir eso. Y hoy es perfectamente posible. Quiero decir entonces que hay que ir viendo estos síntomas, sin andar con fechas, demasiadas fechas, sin despreciar tampoco esa, porque el padre Gobi las cosas que dice son buenísimas, las que todas son buenas. Yo creo que habrá inspiraciones de Dios en él, pero cuando esos aterrizajes a algo demasiado concreto, por lo menos a mí no me gusta, no me parece adecuado. Pero ya varios síntomas del Apocalipsis nos muestran, y aparición del anticristo, porque ¿qué será? ¿Qué será? Yo también tengo un libro, queda feo andar con tanta propaganda, pero que se llama El fin de los tiempos y siete autores modernos. Varios libros llaman siete, no es porque yo tengo una manía de los números, ¿no? Porque todos siete, sino porque eran siete conferencias en el año que daba la Corporación de Abogados y que fueron un capítulo. Este era seis, por Moreno, por la crisis económica, le puse seis autores modernos. Después le agregué un séptimo, Hugo Wass, que tiene lindas cosas sobre el fin de los tiempos. Bueno, estudió el fin de los tiempos en varios autores, desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista literario, Dostoyevsky, hablo de él, Solzhenitsyn, hablo también de Piper, como desde el punto de vista filosófico, Castellani, y así, ¿no? Varios autores, cómo ven el tema, gente seria, Me parece un tema importante. El Cardenal Racing me mandó una carta muy linda sobre este tema, porque él es muy enamorado de ese tema también. Él hizo la tesis sobre el fin de los tiempos en el pensamiento de San Buenaventura, un autor de la época de Santo Tomás medieval. Bueno, así que la aparición del anticristo se va haciendo cada vez más factible. Ya todo este mundo de la modernidad parece, pero es que en bandeja lo está preparando al anticristo. El anticristo, dice Santo Tomás, será un político, será un personaje del orden político, no sacerdotal, el orden político, que va a apoyar a la antigua, la segunda bestia. Hay dos bestias, la primera bestia que es el anticristo, que será político, eso es lo que estaba diciendo, y la segunda bestia que será religiosa, que va a tirar agua bendita sobre el anticristo. El anticristo entonces será un poder político, que tendrá un poder mundial. Bueno, esto se va acercando ahora, vamos, la facilidad, la posibilidad que se vaya llegando con el poder mundial, que impere en todos los países la liquidación de la familia, la liquidación del matrimonio, la liquidación del nombre de Cristo, la prohibición de nombrarlo. Todo esto se va acercando, ya no es raro. ¿Por qué a la vez en todos los países se hace matrimonio de gays y todo al mismo tiempo casi? Eso que decíamos antes de los ángeles, hay alguien, mente preternatural, que ayuda a los hombres, mandando pasos que son más allá de las personas individuales y de la perversidad individual. Bueno, así que yo creo que tenemos que estar abiertos a este tema, lo menos que podemos decir, abierto. Dice el ven Señor Jesús, de los primeros cristianos, también debe latir el pequeño resto que va a resistir a esta invasión terrible del anticristo y de la segunda bestia, que va a inficionar a la iglesia católica en su gran mayoría. Quedará un pequeño grupo que resista, pequeño resto se lo llama, que será el que cuando Cristo vuelva a ellos sea su felicidad. Todo esto debe también integrar nuestra espiritualidad, no lo veamos como cosa rara, de evidente, si lo reducimos a eso va mal la cosa, no. Sin hacer novelas sobre el asunto. El tema del fin de los tiempos es un tema importante. Nosotros seguiremos adelante con nuestro instaurare omni en Cristo, que decía San Pablo, instaurar todas las cosas en Cristo. Sabemos ya que es imposible, somos como Quijote, hasta contra molinos de viento, pero nos largamos. Dios el día del juicio nos va a pedir cuenta de nuestros trabajos, no de nuestras victorias, de lo que hemos hecho, de las cicatrices, no de las victorias. Una manera de concluir será, lo que me dijeron esta hora más o menos que concluyese, será recurrir a un texto muy lindo de este autor que nombré algunas veces, Solzhenitsyn, no sé si lo conocen ustedes, es un autor ruso que ha muerto hace 4 o 5 años, con el cual yo he mantenido correspondencia, y él muy parecido a Dostoyevsky, yo casi a veces los nombro equivocado uno por otro. ¿Saben? Dostoyevsky era socialista y el zar condena a muerte a Dostoyevsky en 1800 y pico y a un grupo, y él está en la plaza esperando que lo fusilen junto con un grupo de camaradas. Le han vendado los ojos a Dostoyevsky, está el pelotón de fusilamiento, y cuenta en su diario que miró a través de la venda, vio las torres de la catedral de San Petersburgo. Cuando llega el úcase del zar ordenando la conmutación de la pena de todos los detenidos y se los manda a Siberia por, no sé, 20 años, no sé cuántos años. Así que va a Siberia él, y en Siberia se convierte. conoce al cristianismo a través del pueblo cristiano, aunque era gente forajida la que estaba en esa época presa, pues no era como el comunismo que estaba lo mejor de Rusia en Siberia, sino que ahí estaba lo peor de Rusia. Pero aún en ese pueblo ruso encuentra mucha una fe escondida, etcétera, y se convierte ahí al cristianismo. Bueno, digo que se parece mucho Solzhenitsyn a su Solzhenitsyn cuando era chico estaba en la juventud comunista, creo que fue bautizado como Dostoyevsky, pero me parece que estuvo en la juventud comunista, estuvo en el frente en la Segunda Guerra Mundial y ahí en el frente un día aburrido en la trinchera escribe un esquelita, un compañero, y dice, este Stalin se equivoca al hacer esto, no sé qué, le dijo algo contra Stalin, algo militar, no sé. Se lo hizo pasar. ¿Para qué? Este muchacho lo entregó a los jefes, 15 años de Siberia. Yo no sé cuántos años de Siberia al pobre Solzhenitsyn. Por eso es parecido a Dostoyevsky. Y se va a Siberia y ahí se convierte al nacionalismo ruso, al cristianismo ruso, y se hace el gran luchador contra el comunismo, el gran luchador, el más importante luchador, el nuevo. Pues yo, es una réplica de Dostoyevsky. Para mí en algunas cosas es mejor que Dostoyevsky. Bueno, yo lo admiro a muerte. Todo lo que he leído de él es inmejorable. Archipiélago, Gulag, todos esos libros. Una cosa, bueno, él, no sé qué viene todo. Ah, sí, él tiene una frase muy linda. Bueno, él cuando ya era liberado de Siberia, como seguía escribiendo, le dieron el premio Nobel, el poder soviético estaba muy preocupado con este hombre. Entonces Khrushchev, no sé cuál era el presidente, lo echa del país, lo pone en un avión y lo manda a Europa. Él llega a Europa y mira a Europa y la ve podrida Europa. Él antes quizá imaginó que Europa era la corrección de la Unión Soviética, pero como dijimos antes, era la madre en realidad. Oía por la calle gente que gritaba antes rojos que muertos, o sea, antes comunistas que muertos. Lo contrario de lo que decía yo, antes muerto que comunista. Así que veía a Europa todavía peor que la Unión Soviética. Y pronunció una conferencia formidable en Harvard, me parece, donde enrostró al Occidente por su escepticismo y todo eso, todas las cosas que hemos criticado de la modernidad. Un discurso formidable, que yo lo publiqué bajo el título del suicidio de Occidente, le pone otro nombre. Bueno, en esa conferencia dice esta frase que me encanta, y aunque no tengo memoria de esta frase me acordaré, creo, hasta mi muerte. Hay un proverbio alemán que dice, Mut verloren, alles verloren. Cuando se pierde el coraje, todo está perdido. Hay un adagio latino que dice, cuando se pierde la lucidez, estamos al borde del abismo. Pero yo me pregunto, prosigue Solzhenitsyn, yo me pregunto qué sucederá en una sociedad en donde se produce la intersección de estas dos pérdidas, la pérdida de la lucidez y la pérdida del coraje. Tal es, a mi juicio, la situación de Occidente. Punto. La comento brevemente. La lucidez y el coraje. La lucidez dice relación con la inteligencia y el coraje dice relación con la voluntad, que son las dos potencias más importantes del hombre. Si hay lucidez y no hay coraje, ¿qué tenemos? El intelectual de gabinete, el que sabe hacer cuadros sinópticos muy bien hechitos y todo, ¿no? Pero a la hora de actuar, no actúa porque es cobarde, no tiene coraje. ¿Qué tenemos cuando hay coraje y no hay lucidez? Y tenemos el que no sabe quién es enemigo, no sabe por qué lucha, contra quién hay que luchar. ¿Coraje contra qué? No sabe, como molino de viento, no sabe contra quién luchar. Pero cuando la lucidez se une con el coraje, ahí tenemos al católico, digamos, en su plenitud. Por eso me gusta mucho esta frase de Solzhenitsyn, que me parece que en estas dos palabras engloba todo lo que hay que hacer. Consolidar la lucidez, la formación intelectual de uno, de los demás, la voluntad, acelerar hacer más férrea la voluntad. Yo he dicho varias veces en algunos congresos, sobre todo a jóvenes, que podríamos sintetizar en una sigla, ahora que todo el mundo es tan amante de las siglas, lo que hay que hacer. Y esta sigla es OEA, no la invento yo, ya existe, ¿no? Organización de Estado Americano, una sigla de algo horrible. Mejor olvidarlo, no sirve para nada más que para hacer mal, OEA. Pero yo lo uso, lo rescato como para decir lo que voy a decir ahora. En la O meto la palabra oración. En la E meto la palabra estudio. Y en la A inicio la palabra acción o apostolado. O oración, estudio, apostolado, OEA. En la letra O, bajo la letra O, no solamente quiero ahora, ampliando un poco, meter la oración, sino todo lo que es vida espiritual. El progreso en las virtudes, la práctica de los sacramentos, de la Eucaristía sobre todo, el rosario, lecturas espirituales, dirección espiritual, todo lo que es vida espiritual lo meto en la O, OEA, a modo arbitrario un poco, pero para que sea sigla tiene que apretar un poco y condensar. Todo lo que es vida espiritual, sin eso no hay una verdadera militancia, no hay coraje, no puede haber si no ha habido coraje interior. La victoria primera es en este mundo interior. Mahoma, que no es un santo de mi devoción, pero él decía que había dos grandes batallas, la pequeña batalla y la gran batalla. Uno se imagina que la gran batalla es la batalla del mundo y la pequeña, no, la gran batalla, dice él, es la interior, la otra es la pequeña. O sea, es más difícil, más importante ganarse. O sea, que Cristo reine en mí, recuerda que es necesario que reine, que Cristo reine en mi interior, en los corazones, decíamos, ¿no? O sea, todo eso en la letra O. Oración, vida espiritual, vida interior. Formación doctrinaria, fundamental en una época en donde predomina el atentado cultural, la lucha cultural, lo que dice Gramsci, la revolución cultural, cambiar el modo de pensar de la gente para el mal. Tenemos que nosotros hacer al revés, lo mismo al revés, pero al revés. Estudio, formación doctrinaria, aconsejarse con personas que le puedan recomendar qué libro, qué otro. No, pero no quedarnos en lo que sabemos, en el catecismo, ojalá, el buen catecismo era muy completo, bastante, ¿no? Pero me parece que uno tiene que tener un poco más y aún conocer algunos autores modernos para salir de ese al paso, incluso no podemos estar así. Caminando a tientas. Estudio, formación doctrinaria, sumamente importante. Y acción, o apostolado, ¿no? Entiendo todo lo que es el espíritu apostólico, el formar grupos de formación, Esto tiene que ver más bien con la letra E, con el estudio, ¿no? O sea, formar grupos de formación. Ya hay más, uno, pero hay otros más en el país, conocen. Esto es una cosa muy linda de la Argentina. Yo he estado en muchos países de Europa, en ninguna parte he visto algún país que se pueda asemejar a la Argentina en esto. Somos desastrosos en casi todo, pero en esto no, En esto es extraordinario. Y cuando yo lo contaba en Roma, he estado en Roma hace una semana, no lo podían creer, que pudiera darse un congreso como ha habido de 400, 300, la otra vez en Paraná 600, acá 50, 80, y en varias partes del país, que pudieran estar de acuerdo sustancialmente en las ideas, con los mismos autores de cabecera. Esto es único, único. Entonces probablemente muestre una cierta vocación de Dios para nuestra patria, tan la vocación de la nación. Recuerda que decíamos, ¿no? A lo mejor Dios espera algo de nuestro país, pero al menos nuestra parte, como decíamos, no tanto los triunfos, sino las cicatrices. Esto es formar grupos, esto es importantísimo, ¿no? Porque tenemos que suplir a grupos católicos que no hay, colegios católicos que no hay, universidades católicas que no son tales. Entonces hay que hacer todo medio paralelo, una cosa así. Qué sé yo, es muy difícil, pero hay que tener imaginación creadora, y suplir esas cosas con esto, que a veces son más útiles estas cosas que las demasiado formales, que piden mucho. En cambio, esto es más personal y más compromiso, etcétera. Bueno, y perdone la lata porque hablé de toda clase de cosas y muchas gracias por todo y punto. Ahora qué pasa. No, cansado, sí, ya está, ¿no? Lo determino, sí. Pero era hasta las 2:30, así que casi. Padre, ¿se ofrece ahora si alguno quisiera hacer alguna pregunta? ¿O sí? Sí, mientras esté, ¿no? Porque lo quieren quitar también eso, pero sí, sí, nace más o menos en épocas donde ya en Europa empezaba a ser así, no tanto, porque varios de los constituyentes y algunos próceres de estilo Estrada y otros trataban de darle una mayor vida a ese Dios, no hacerlo meramente una palabra sin contenido, sino una realidad. Pero ahora sí, yo creo que es así. Sí, se jura por Dios, no una menor idea. Sí, se quiere jurar por Dios y ya para otras cosas, porque ya no. Me parece que a esta altura cada vez va siendo más una. En los lugares donde queda, cada vez más una letra muerta. Ahora, hay reacciones en algunas partes del mundo. Por ejemplo, en Hungría creo que han querido recalar a Cristo como rey de la nación. Esto ha sido un escándalo en toda Europa, en la protesta de toda la comunidad europea. Hay algunas pequeñas resistencias que más que quieran llevar al realismo, pero hay un odio muy grande a todo lo que sea tomar en serio todas esas cosas. Y entonces, en todo caso, el plan es reducirlo a mera palabra, vocablo sin contenido, sin. Parece que sí. La tendencia es esa. Bueno, si no hay otra pregunta. Bueno, Cruz. Yo creo que mientras más arriba estén, menos puede no estarlo, me parece, pero no sé, esto ya es difícil cuando uno habla de las personas, ¿no? Eso, yo ahí pongo ese texto de una reunión de Bilderberg convocada en Tokio en el 1900, no me acuerdo bien, fin del siglo pasado. Estaba Kissinger y grandes personajes, Brzezinski y otros, y esa frase terrible, ¿no? Dijo uno de ellos, estos importantes, dijo, hablando del nuevo orden mundial, que ahora se instauraba en todo el mundo, yo tengo que la ocasión y la obligación de agradecer a los diarios aquí presentes el silencio que han mantenido durante décadas sobre este tema. Ahora se puede hablar de eso porque ya el mundo está maduro para oírlo. Impresionó eso. ¿Qué será un secreto masónico? ¿Será como un diario New York Times va a guardar 70 años de silencio? Ahora se puede hacer público, quiere decir que ya están dadas las condiciones para que eso prospere. Impresionó mucho esa frase y la puse ahí en el libro. Eso fue una infidencia, porque era secreto todo. Salió en una revista francesa, me parece. Para el grado que cada uno de ellos colabore, yo no, difícil. Sé que un amigo mío, no me sale el nombre porque me olvido los nombres, que se metió también, hizo algo parecido, pero metiéndose en un grupo norteamericano de gran nivel, pero muy cercano a Kissinger, muy, muy elevado, no sé cómo habrá hecho. Y contó que son más o menos 300 personas en el mundo las que manejan el mundo. O algo así, dijo un número, entre 300 y 3.000, ahora no me acuerdo por mi memoria, pero un número muy determinado de, y que los gobernantes reales son, no son reales. Por ejemplo, Obama es un virrey, no son los reyes, ellos cumplen órdenes en general de un proceso mundial que lo lleva otra persona. A mí me llama mucho la atención, en serio, es eso, como el mes tal, en muchos países empezó el divorcio, el mes tal, el aborto, a la vez, o en el año tal, en lugares donde era impensable tal cosa, hay alguien, hay una mente que dirige. Hay un poder, yo creo que sí, eso no es ser así tremendista o imaginas, me parece que no, que es sacarlo de la realidad. Claro, es un tema de estrategia y por tanto discutible. No, lo que voy a decir no, o lo que podría decir no sé cómo decir, es libre, ¿no es cierto? Porque hay quien piensa que una actitud más fuerte, otra más débil. Yo no sabría. Las dos se han intentado con relativo éxito o fracaso, como se quiera, pero no lo sé, no sé qué conviene más. En general los enfrentamientos se han hecho, salvo la última, me parece que hubo pedradas y cosas así, pero sea en San Juan, me parece, no sé dónde, de la familia, ¿no? Se han hecho de manera pacífica, teniendo que sufrir muchos desmanes y cosas, no sé. Ya sabes, el uso de la violencia no es condenable, ¿no es cierto? O sea, pero es prudencial. Es absurdo usar la violencia uno contra 100.000, no tiene sentido. Tiene que haber, hay condiciones para la victoria. Si yo voy a hacer una violencia que va a ser condenado a lo mejor por toda la iglesia, qué sé yo, que a lo mejor es contraproducente, todo eso lo tengo que tener en cuenta al poner una acción. Y eso no está escrito, no hay cosas más lindas, escrita 2 y 2, 4, listo. Yo. Pero estas cosas son prudenciales y por tanto están dependiendo de las circunstancias. No es una ética de la situación, o sea, que depende de las circunstancias, quiere decir que en tal circunstancia, que eso decía, qué difícil es cuando tengo que hablar y cuando tengo que callar. Hay momentos para hablar y momentos, dice la escritura, ¿no? Hay momentos ahí para hablar y momentos para callar. Qué sé yo, ¿cuándo es el momento de hablar y cuándo el de callar? Eso hay que dejarlo en manos de cada uno, ¿no? O consultar a una persona que uno crea que tenga más sindéresis, más criterio, como a ver qué me recomienda. Pero yo en teoría decir una cosa fue mejor esto que aquello. No me animo a comprar, perdón. Sí, la segunda bestia, según varios autores, ¿no? Es como decíamos, casi todos dicen que es un sector del poder religioso que traiciona su misión religiosa y se pasa al enemigo y es el propagandista del enemigo. El ministro de propaganda del enemigo, digamos así, que lo ayuda a hacer milagros, cosas así medio prodigiosas. ¿Cómo se llama? Soloviev, en su magnífico libro sobre el fin de los tiempos, no el librito, es un folleto, un pequeño donde describe el fin de los tiempos, y yo lo estudio en el libro mío, El fin de los tiempos, él lo pone eso dentro de un libro grueso que se llama Tres conversaciones y habla de varios temas, pero pone una especie de sketch pequeño donde explica, usando el Apocalipsis, bien allí unido al Apocalipsis, va novelando, como quien dice, o historiando lo que podría ser esos momentos. Y entonces muestra que está el anticristo ya gobernando en Jerusalén, con un personaje al lado, entonces él ya ha estado 2 años en el gobierno, ha dado la paz al mundo, la paz del mundo, mundana, ha dado pan y comida, circo y pan y circo, ha resolucionado los problemas temporales, es adorado, un rey adorado, querido por eso, ¿no? Porque ha solucionado todas las cosas temporales, listo. Le faltaba, ahora está en el tercer año de gobierno, según el Apocalipsis durará 3 años y medio más o menos. Bueno, entonces lo pone ahora al fin de su último gobierno. Él le falta por hacer una cosa que es el ecumenismo, reunir bajo él todas las religiones del mundo. Entonces comienza a invitar a todos los que están oyéndolo presentes, llama a todos los católicos, protestantes y ortodoxos rusos, católicos presididos por un papa llamado Pedro, ortodoxos presididos por un papa, por un primado llamado Juan, porque los ortodoxos son muy devotos de San Juan, los católicos de Pedro por ser el papa primero, es decir, San Juan, y los protestantes presididos por un pastor llamado Paulus, porque ellos son muy devotos de San Pablo, que habla de la fe y todo eso. Entonces, Pedro, Juan y Pablo. son los tres jefes de las tres iglesias, restos, los últimos restos de la iglesia que hasta el momento no ha consentido. Entonces el anticristo se dirige con un discurso, primero le habla a los ortodoxos y les dice, yo les voy a dar a ustedes aman mucho la liturgia, les voy a dar un centro internacional, qué sé yo qué de liturgia, voy a hacer, bueno, le da varias concesiones que son gratas al espíritu oriental, y la iglesia oriental, todos los que estén conmigo de acuerdo suban acá. Entonces sube la mayor parte de estos, con sacerdotes incluidos y obispos incluidos, la mayor parte, pero se queda abajo un grupito pequeño con Juan, con su jefe Juan. Él se queda extrañado que no suban todos, él había puesto sillas ahí, la gente no sabía porque había llenado de sillas el estrado, era para irse sentando. Bueno, él se repuso y siguió con los protestantes, dice, a ustedes yo los aprecio mucho, yo estudié Sagrada Escritura con ustedes en Tubinga, dice el anticristo, y yo les voy a dar un centro internacional de estudios bíblicos, no sé cuánto, así que el que esté conmigo, que quiera venir conmigo, véngase, yo lo voy a apoyar plenamente. Sube la mayor parte de los protestantes, pastores, todos, queda abajo Pablo, con un grupito que resiste. Él lo mira extrañado y no me acuerdo qué le dice Pablo. Queda el turno a los católicos. Bueno, dice usted de los católicos, tan religión tan antigua, yo les voy a devolver Roma, porque él estaba ocupando Roma y vivía en Jerusalén, creo. Les voy a devolver Roma y ahí, no sé, les voy a dar tales cosas, dicasterios, todo, les voy a dar todos los edificios, las cosas, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Entonces, ¿qué opinan? Entonces, casi todos, cardenales, obispos, laicos, todos suben, casi todos, grupito resiste con Pedro, y Pedro le grita, tú es anticristus, le grita, tú eres el anticristo. Entonces, él queda furioso, hace matar a dos de ellos, de los jefes, yo no me acuerdo los detalles, pero hace matar a dos de los jefes, bueno, así termina ese que estaba con él es una especie de mago, que es un cardenal de la Iglesia Católica, que lo va a ayudar a él a hacer cosas misteriosas, milagrosas, aparentemente milagrosas, que es la segunda bestia, que es el de propaganda, el que hace la propaganda para que se acerque, que lo miren lo bueno que tiene, no vean lo malo, pero tendrá cosas malas, pero miren lo bueno, cómo ayudó a los pobres, cómo hizo tal cosa, etcétera, ¿no? O sea, el encargado de la propaganda del anticristo. Bueno, eso sí, creo que la posición que tiene Soloviev, ¿no? Y también Piper dice lo mismo, dice que va a ser una figura religiosa, la segunda bestia. Él lo estudia, punto de vista más filosófico, más en Santo Tomás. Y así, o sea, sería la religiosa, pero traidora, que traiciona el mensaje cristiano y se quiere acomodar con el mundo, a lo mejor corrigiéndolo un poquito, pero tirando agua bendita sobre el anticristo sin previa conversión, sin exorcismo previo. Eso sería. Bueno, después viene la conversión, solo bien cuenta la conversión final, la victoria de los tres, resucitan los dos muertos, etcétera, y la venida de Cristo y cierra la historia, ¿no? Bueno, ahí termina, no me acuerdo cómo termina, pero es una cosa, un breve relato sobre el anticristo, me acordé el nombre ahora, se llama este librito, que vale la pena leerlo, es muy bien, se lee con mucho gusto, breve relato sobre el anticristo. Bueno, se nos dice ya la hora. Le agradecemos muchísimo, Padre, por esta conferencia. Renovamos el aplauso y después agradecemos al Padre por su sabiduría y por su tiempo dedicado para nosotros. Y les pedimos ahora que junten sus sillas para ir armando para el comedor.